El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. El sol parece que otra vez alumbra mi ventana. Los días pasan lentamente y yo me enamoro de ti, me enamoro de ti. Ajá. Que creí que todo estaba ya perdido y que el invierno no es usado para mí. Y así tú, me enamoro de ti, me enamoro de ti. Y cuando pensaba que tenía el alma destrozada, cuando caía creyendo que todo acabó, creyendo que todo acabó, pero tu amor llenó mi corazón, lo refugió solo por ti, sobreviví. Pero tu amor llenó mi corazón, lo refugió solo por ti, sobreviví. Oyentes, bienvenidos a Tradición Musical. Iniciamos esta semana con buena música. Ahí teníamos arrancando con el tema Me Enamoro de Ti, de la ecuatoriana Rebeca. Sin duda que vamos a estar programando más adelante también la música de esta cantante, que de alguna manera ya nos está dando a conocer esa nueva tendencia musical que existe en el Ecuador. Un pop muy con una identidad muy naciente, una identidad muy nacionalista de parte de Ecuador. Vamos, para estos 60 minutos estaremos contándoles sobre qué hacer, qué visitar, qué comer, qué probar en este feriado. Este viernes 25 de marzo estaremos aquí en Ecuador de feriado por Viernes Santo. Como la cultura católica en el país está muy presente, vamos a festejar esta fiesta como si fuera una fiesta nacional. A nivel nacional va a haber feriado, hay muchas actividades y hoy les vamos a contar de dos lugares precisos de aquí de la provincia de Pichincha, bueno, de la provincia de Pichincha y de cercana a la provincia de Pichincha, que ustedes van a poder conocer, acercarse, reconocerse en su cultura, en su gastronomía y también en su belleza natural. Eso les vamos a contar más adelante. También tendremos hoy en nuestro segmento de la literatura, regresando a los cuentos de Eduardo Galeano. Vamos a dar repaso a obras de este escritor que con dos, tres párrafos, unas pocas líneas, sabía cautivar al lector. En este caso, a pesar de que ya no nos acompaña, va a ser ya un año de su muerte, nosotros nos seguiremos manteniendo vivo a través de la lectura de sus obras. También tendremos algo de las noticias musicales. Vamos a ver si nos da tiempo para dar lectura de uno de esos eventos que se están realizando en el desierto de Arizona. Se trata de un festival de rock. Todo esto en estos 60 minutos de programación, acompañado con buena música nacional, ecuatoriana y también a la par de la música internacional. Darío Males les extiende un gran saludo desde los micrófonos a todos los oyentes de los 940M en la www.casadelacultura.gov.es y al sur del país en Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM. Daniel Castellanos, de igual manera agradecemos su trabajo en la cabina máster. Nos vamos con música. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Talking, I was wondering about you and that girl. Is she your girlfriend? Esta tierra linda aquí en la mitad del mundo llamada Ecuador tiene cuatro tesoros para presentarles a los turistas nacionales e internacionales. Los nacionales conocemos nuestros tesoros, costa, sierra, Amazonía y región insular. Los internacionales obviamente deben darse el tiempito para encontrarse con estos tesoros, enamorarse de esta tierra linda llamada Ecuador. Por nuestra parte, nosotros les queremos comunicar los atractivos turísticos que tiene Mindo, esto al noroccidente de la provincia de Pichincha. Este viernes 25 vamos a estar de feriado. Muchas personas van a descansar, no tendrán que trabajar como lo harían de manera habitual, como lo hacen todos los viernes. Este viernes estamos de Viernes Santo y por nuestro calendario de fiestas católicas tenemos el día libre. A festejar con la familia, a pasarla chévere. Las personas que vayan a tener sus prácticas católicas los harán con la mejor mesura, en su hogar, con su familia. Otras personas, por lo contrario, saldrán a divertirse, a relajarse un poco con la naturaleza. Y les quiero comentar que, bueno, Mindo es una buena opción. Este lugar se encuentra al noroccidente de Quito, es una de las parroquias rurales de San Miguel de los Bancos. Se encuentra a 1250 metros sobre el nivel del mar y es un paraíso escondido. Cuando usted vaya a hacer turismo para Mindo, podrá encontrar diferentes formas de divertirse en familia, con sus amigos o con su pareja. Mindo nos trae deportes extremos y también biodiversidad. Tiene un bosque protector llamado Mindo Nambillo y es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. En esta zona de Ecuador se posee un clima bastante agradable que varía entre los 15 grados a 25 grados centígrados. Se han registrado cerca de 2.000 especies de plantas nativas en esta zona. Además, este sector, que se encuentra al noroccidente de Pichincha, como los hemos mencionado, es el hogar principal de mariposas, aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Todas estas características convierten a Mindo en un paraíso que se encuentra en el Ecuador. El centro poblado es pequeño, sin embargo, las ofertas turísticas son múltiples. Las compañías de turismo de Mindo ofrecen desde avistamientos de aves hasta la práctica de deportes extremos, como el tubing, que se realiza generalmente en el río Mindo, que es espectacular. Otras actividades que tienen bastante acogida en este lugar es el canopy, que se practica en la ruta del Santuario de las Cascadas, que es una vía lastrada. El precio es cómodo y oscila entre $15 y $20. Y si usted no es tan arriesgado, puede realizar paseos por las taravitas del sector, que podría ser una manera económica y segura de disfrutar el paisaje que ofrece el bosque nublado de Mindo. Pero también podemos disfrutar también sobre las copas de los árboles a más de 50 metros de altura, que es una experiencia totalmente cautivadora. Al finalizar de la ruta podrá encontrarse en la Reserva Río Bravo, que es el sitio para disfrutar de la naturaleza. Entre sus principales atractivos está la cascada La Esperanza, que está formada por una caída de agua de aproximadamente 60 metros. En este fascinante lugar de Mindo existe una piscina natural que es ideal para disfrutar del agua fría. A esta cascada se llega después de efectuar una caminata de casi 20 minutos. Durante todo el recorrido, el guía muestra las diferentes especies de plantas del sector. Se recomienda llevar botas y repelente contra insectos. Por las noches, las personas pueden saborear la variedad gastronómica, de las cuales las pizzerías son las que tienen mayor demanda. También existen restaurantes que ofrecen platos típicos nacionales de la zona e internacionales, entre muchas comidas más para pasar una velada espectacular. Que imagínense ustedes, se van un viernes en la mañana, regresan un sábado en la noche o sábado en la mañana, o aún mejor, los que tengan mayores posibilidades, regresar el domingo en la mañana o en la tarde. Habrán conocido de mejor manera el Ecuador, disfrutado de su naturaleza, por supuesto también su comida, y también aportan a las pequeñas empresas de turismo, de las cuales muchas familias viven en estos sectores, en este caso sería de Mindo. Nos vamos con música nacional y Ishita junto a la Sonora Libertad. nada de mí, ojos que me hacen sufrir. Tenemos a la cantante Rita junto a nuestro talento nacional María Tejada en este tema. Vamos a seguir contándoles, antes de irnos a los mensajes, sobre otro lugar para visitar en este feriado, el Cotopaxi. Hay que empezar a perderle el miedo a este coloso. Desde hace, oficialmente, hace 3 meses y medio se dio la reapertura de este volcán. De este parque ecológico, el Parque Nacional Volcán, el Parque Nacional Cotopaxi, perdón. Y bueno, se ha registrado ya un aumento en la afluencia de turistas, que según estimaciones son del 30%. Hay muchas personas que ya le están están perdiendo el miedo de acercarse al volcán Cotopaxi. Y es que ahí, después de que se realizó ya la reapertura de este parque nacional, se realizó bajo las seguridades necesarias para que el turista pueda llegar a este espacio, no precisamente al volcán Cotopaxi, sino más bien a sus inmediaciones, un poco a las montañas que están alrededor de este volcán, también a las lagunas, pero no ni al primero ni al segundo refugio de este coloso, debido al proceso eruptivo por el cual está atravesando este volcán. Actualmente se siguen observando las fumarolas de vapor que emite este volcán, por lo tanto la gente no puede acercarse más allá de los límites establecidos por las autoridades. Sin embargo, el Ministerio de Turismo y otras otras instituciones privadas y públicas afines a esta industria del turismo han elaborado estrategias de reactivación económica en torno al turismo. Es así que han diseñado rutas para que uno pueda observar la erupción del Cotopaxi de manera cercana. Incluso las hosterías que se encuentran cerca a este espacio también han reducido el nivel de capacidad de acogimiento. Hay lugares, por ejemplo, la hostería Tambopaxi y San Agustín de Cayo, que tienen la capacidad de coger a 70 personas, solo pueden dar la acogida a 40 personas. Esto como medida de precaución por si llegara a suceder alguna situación seria en este volcán. También las personas también conocen las medidas de seguridad, tienen kit de emergencias para visitar el Parque Nacional Cotopaxi, así que nosotros les incentivamos a que le perdamos un poquito el miedo al Cotopaxi. Eso no quiere decir que borremos todas las normas de seguridad, no respetemos las normas de seguridad, sino que podamos acercarnos al Cotopaxi, pero cumpliendo las normas de seguridad que nos establecen las autoridades. De esta manera conocemos nuestro país, reactivamos esa economía que está en torno al turismo en este espacio, y también tenemos la oportunidad de reencontrarnos con la belleza del país a través de este volcán Cotopaxi. Según las estimaciones de la Dirección Zonal 3 del Ministerio de Turismo, dicen que desde la apertura de esta reserva, de este parque nacional, como les decíamos en un inicio, ha crecido el turismo en un 30%, pero cuando se dio el cierre el año anterior, la afluencia turística cayó en un 90%. ¿Se dan cuenta? Es bastante el número de afluencia turística que ha caído en ese sector, pero ahora se está creciendo de a poco. La mayoría de los turistas que llegan acá son de Estados Unidos, México y Chile. Ecuador, por supuesto, también debe tener su cuota para visitar este lugar. Así que vayan, acérquense sin miedo, pero siempre cumpliendo las normas de seguridad. Este 25 de marzo podemos conocer el Parque Nacional Cotopaxi. Nos vamos con los mensajes. Una matriz incómoda. Si de lo que se trata es de estimular un clima de cultura, que el arte y la creatividad penetren en todas las esferas de la vida, ¿por qué esa necesidad de concentrar y acaparar todo el tema cultural? Raúl Pérez Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha,

Segunda parte de Tradición Musical. Este fin de semana, aparte del Viernes Santo, aparte del feriado, también tenemos algo que nos vitaliza, nos revitaliza un poco el ánimo. Me refiero al fútbol. Jueves de fútbol va a haber esta semana, así que nosotros en el segmento de literatura queremos compartir una nota, artículos, unos relatos escritos por Eduardo Galeano. Este se titula Pelé. Y el que a continuación les contaremos se titula Gol de Rang. Vamos con Pelé primero. Dice, 100 canciones lo nombran. A los 17 años fue campeón del mundo y rey del fútbol. No había cumplido 20 cuando el gobierno de Brasil lo declaró tesoro nacional y prohibió su exportación. Ganó 3 campeonatos mundiales con la selección brasileña y 2 con el Club Santos. Después de su gol número 1000, siguió sumando. Jugó más de 1300 partidos en 80 países, un partido tras otro a ritmo de paliza, y convirtió casi 1300 goles. Una vez detuvo una guerra, Nigeria y Fiabra hicieron una tregua para verlo jugar. Verlo jugar bien valía una tregua y mucho más. Cuando Pelé iba a la carrera, pasaba a través de los rivales como un cuchillo. Cuando se detenía, los rivales se perdían en los laberintos que sus piernas dibujaban. Cuando saltaba, subía en el aire como si el aire fuera una escalera. Cuando ejecutaba un tiro libre, los rivales que formaban la barrera querían ponerse al revés, de cara a la meta, por no perderse el golazo. Había nacido en casa pobre, en un pueblito remoto, y llegó a las cumbres del poder y de la fortuna, donde los negros tienen prohibida la entrada. Fuera de las canchas, nunca regaló un minuto de su tiempo, y jamás una moneda se le cayó del bolsillo. Pero quienes tuvimos la suerte de verlo jugar, hemos recibido ofrendas de rara belleza. Momentos de esas tan dignos de inmortalidad que nos permiten crecer en la inmortalidad, que nos permiten creer en la que la inmortalidad existe. Este es el texto Pelé, de Eduardo Galeano. Nos vamos rápidamente con el segundo. Esto se titula Gol de Rang. Fue en el Mundial del 54. La favorita Hungría disputaba la final contra Alemania. Faltaban 6 minutos para el final del partido, que iba empatando 2-2, cuando el robusto delantero alemán, Helmut Rang, atrapó un rechazo de la defensa húngara en la media luna del área. Rang esquivó a Lantos y disparó de zurda, un balazo que entró junto al palo derecho del arco de Krosigk. Gerrit Zimmermann, el más popular relator de Alemania, gritó aquel gol con pasión sudamericana. ¡Tor! Este había sido el primer mundial donde Alemania había podido participar después de la guerra, y el pueblo alemán sintió que nuevamente tenía derecho a la existencia. Ese grito de gol se convirtió en un símbolo de la resurrección nacional. Años después, el gol histórico resonó en la banda sonora de la película Flash de Beir, del matrimonio de María Bound, que contaba las desventuras de una mujer que no sabía cómo abrirse paso entre las ruinas. Historia y la pasión del fútbol unido en este relato denominado Gol de Rang. Todo esto en el libro Galeanas, que apareció hace un par de meses en La Luna del Bolsillo. Y esto es son obras de Eduardo Galeano. Estamos próximos a que se cumpla un año de su fallecimiento. Lo estamos ya recordando con sus obras. Nos vamos con música. Volvemos en un segundo. Estoy buscando un camino largo que me lleve hasta una luz intensa. otras vidas. Cuando el sol se esconda, un punto blanco en el firmamento, que sea la casa de todos mis sueños. Estoy buscando la energía pura que me ilumine para dar ternura. Dejar mi cuerpo tendido en el pasto, llevar mi alma donde está tu astro. Estoy buscándote a ti. Al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser feliz porque se lleva el viento para encontrarme contigo en el cielo. Les contamos una pequeña noticia del ámbito de la música. México vivió dos días de euforia, música y buen ambiente en lo que se ha dado por titular el Rock Fiesta. Así se titula este festival de dos días que se realizó en el desierto de Arizona. Esto comenzó el pasado 18 de marzo y se mantuvo hasta el sábado 19 de marzo, en donde varias agrupaciones de México se dieron cita en ese lugar para poder acompañar durante toda la noche. Es decir, fue un festival que no paró. Desde que arrancó el 18 se mantuvo hasta entradas horas de la noche del 19 de marzo. Algunas de las agrupaciones que se dieron cita ahí fueron Molotov, El Tri, Café Tacuba, también estuvo previsto presentarse Metalachi, Osamatli, también Quartzite. Algunas de agrupaciones también de renombre como Los Caifanes, Los Amigos Invisibles, Panteón, Rococó y muchas más. Todo esto se realizó en una población pequeña de Arizona que se encuentra a unas 2 horas en coche de Phoenix y a unas 3 horas y media de Los Ángeles. Todo eso en territorio norteamericano. El productor de este festival ha añadido a los medios, el productor Alejandro Eboli, que lo que buscan es hacer un rock, un festival de rock latino, netamente latino en territorio norteamericano. Esta es la primera edición del Rock Fiesta, pero esperan replicarlos todos los años de este en adelante. A pesar de que visiblemente la asistencia estaba cubierta por las personas latinas de mayoría procedentes de México, también se podían observar otras personas del lado norteamericano que también se acercaron a la fiesta, al Rock Fiesta que organizaron en este sector del desierto de California, bebiendo cervezas, refrescos y vistiéndose con gorras, sombreros para protegerse del sol. Es que se vivió toda una tarde, mañana, noche y madrugada de conciertos en el Rock Fiesta organizado en Arizona. Con esta información vamos con música. Nos vamos hasta París. Luego regresamos para despedirnos. Te dire ma vie depuis ton absence et te montrer en moi le vide qui lui enlève tout son sens. Laisse-moi te revoir, encore une fois te regarder, retrouver au fond de tes yeux ce qui me donne envie d'exister. Un passé nous emmène ailleurs, se trompe d'heure et font passer nos vies juste à côté du bonheur. Ne m'oublie pas quand il te serre dans ses bras. Ne m'oublie pas, même si son cœur bat sur toi, le mien bat plus fort que ça. Et quand tu fermes les yeux, ne m'oublie pas. Pourras-tu vraiment l'aimer si tu te rappelles de moi? Des heures et je t'espère sur ma route. Au lieu de me suivre, tu as choisi de suivre tes doutes. Quand il me dit qu'il t'aime, je voudrais que ce soit mes mots. Et quand ses mains te touchent, que tu n'oublies jamais ma peau. Passé nous emmène ailleurs, se trompe d'heure et font passer nos vies juste à côté du bonheur. Ne m'oublie pas quand il te serre dans ses bras. Ne m'oublie pas, même si son cœur bat sur toi, le mien bat plus fort que ça. Tu fermes les yeux, ne m'oublie pas. Pourras-tu étourdis. Et si l'on voulait changer les choses, est-ce qu'une autre chance pourrait un jour nous réunir? Je te retiens au fond de moi, et rien au monde ne t'effacera. Ne m'oublie pas quand il te serre dans ses bras. Ne m'oublie pas, même si son cœur bat sur toi, le mien bat plus fort que ça. Quand tu fermes les yeux, ne m'oublie pas. Pourras-tu vraiment aimer si tu te rappelles de moi? Y de esta manera llegamos a la parte final de Tradición Musical. Buen programa, ¿verdad? Nos despedimos, nos encontraremos en la próxima emisión. Darío Males desde acá, desde los micrófonos, les envía un gran abrazo, mucha suerte para esta semana. También nos despedimos con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Sigan en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ya vienen nuestros compañeros de Punto Diverso.